fecha de desalojo era hoy. Una circunstancia plagada de irregularidades, ¿no? Porque no había notificaciones a nadie. Uh-huh. Y a la mesa de diálogo que tenemos con la gente de la Dirección Nacional de Tierra, ni con la Subsecretaría Provincial de Tierra, ni Defensoría del Pueblo, ni los vecinos, ninguno estaba notificado. Ajá. Del tema. Entonces, lo sabíamos, había una certeza extraoficial, digamos. Estuvimos preparados, fue una larga vigilia toda la noche y rodeados de solidaridad de organizaciones sociales de acá de Zona Sur, de algunos compañeros de Capital, de otras organizaciones, de varias organizaciones, perdón. Uh-huh. Un despliegue de prensa importante también. Y las fuerzas del operativo nunca aparecieron en el lugar. Ajá. Lo que se hizo presente Miriam De Negri en el predio, que es la directora nacional de tierras. Uh-huh. Estuvo en una asamblea con los vecinos explicándoles que Rubén Pascolini iba a presentar a las 10 de la mañana un escrito para suspender el desalojo. Ajá. Pascolini también trabaja en tierras. Es el presidente de la Comisión Nacional de Tierras. Él es el presidente. Miriam De Negri es la directora. Uh-huh. Sí. Y a partir de eso, también se hizo presente un señor que apareció hace exactamente una semana con una escritura sobre estas tierras. Ajá. Un ingeniero, arquitecto ingeniero creo. Darwin Armando Torres se llama. Se enteró del conflicto y venía con la firme intención, hasta ahora lo he demostrado así, de donar estas tierras a los ocupantes. Ajá, o sea, esta persona sería el verdadero dueño de las tierras. Es el señor que tiene la escritura. Ajá. Es la segunda persona que escritura en la historia de estos lotes, de este predio. Ajá. Y se presentó con la escritura ya la semana pasada justo ese día teníamos una reunión con todos estos entes gubernamentales, ¿no? Incluido el municipio. Uh-huh. Es una mesa de negociación que llevamos hace un tiempo, pero que como que se venía estirando, como lo tomaban livianamente, pero la orden de desalojo pendía sobre la cabeza de todos los vecinos. Claro. Bien, ¿y estos funcionarios a qué se comprometieron con ustedes? Ellos se comprometieron a tratar por todos los medios, incluso Bonicato, el defensor del pueblo personalmente, a frenar esto porque estaba viciado de dudas, uh-huh, y de errores jurídicos y de dudas además. Ajá. Errores jurídicos, nunca tuvimos defensa, por ejemplo. Nunca tuvimos lugar a la defensa. Claro. Es una causa penal y los imputados jamás tuvieron la posibilidad de defenderse, por ejemplo. Uh-huh. Y además cambiaba notablemente el panorama con una persona que traía una escritura y con una firme intención de donar las tierras a los ocupantes. Cambiaba el panorama bastante en la última semana, pero lo que no cambiaba era la firmeza de la orden de desalojo, que corría por otra instancia, la judicial, con la que no teníamos diálogo. Ajá. Y, digamos, por este mismo canal que ustedes tenían la certeza de que hoy iba a ser el desalojo, ¿han tenido alguna información de que las fuerzas que responden a esta orden judicial para desalojar podrían volver a presentarse en el curso de la semana o en los próximos días? Lo concreto de la jornada extensa del día de hoy es que el ingeniero Torres quería hacer una presentación ante la justicia para donar estas un escrito formal de la donación de estas tierras que constara en el expediente de la causa. que él tiene la intención de donarles las tierras o a través de algún órgano del Estado donarle las tierras a ustedes. No, él personalmente. Ah, personalmente. Si el Estado no lo acepta, él se comprometía a hacer él es el, ¿cómo se puede llamar? Tiene su nombre. Él es el administrador, el socio mayoritario de una empresa que se llama Solares de San Vicente. Ajá, bien. ¿No? Y convertiría a todos los vecinos, la justicia no avanza en la resolución de esto, a convertir a todos los vecinos que ocupan el predio en socios accionistas de la empresa Solares de San Vicente. Uh-huh. Es una cosa que parece medio telenovela. Sí, sí. ¿Y ustedes cómo les cayó esta propuesta? ¿Lo han discutido ya? La hemos discutido delante de él. Ajá. Él viene a nuestras asambleas en el barrio. Entonces todas las propuestas son abiertas a todo el barrio. Bien. ¿No? O sea, se discuten ahí y la gente aceptaría cualquiera de las dos formas, ¿no? Bien, claro. Pero la que no frena su accionar es la justicia. Claro. José, y aparte... Y lo que me decías recién de... Si está pendiente el desalojo, lo que se logró en la jornada de hoy es posponer, porque también viajó una comisión con el ingeniero a La Plata, y se logró posponer por 4 meses, por 120 días, la orden de desalojo. Bien. Claro. O sea que ahora, digamos, a partir de lo que resolvieron hasta el día de hoy y con lo que, bueno, con lo que lo vivieron la jornada de hoy, ahora queda esperar, digamos, o cuáles son los pasos a seguir que tienen que llevar adelante. Más que esperar, accionar. Claro. El ingeniero Torres está resuelto a hacer esto lo más pronto posible. Va a poner un escribano de su parte para que prepare todos los escritos sobre el tema este de la donación y nosotros seguir en diálogo, pero súper permanente, con todos los organismos del Estado. Bien. Hasta con la intención, que siempre tuvimos esa intención en el fondo, ¿no? De esto es una lucha social. Uh-huh. Y está marcado en una denuncia penal. Claro. Voltear la causa penal. ¿Por qué? Claro. Eso es concreto. Eso uh-huh. es concreto. Y a partir de todo este panorama nuevo, podría ser, es muy posible que podamos conseguir eso y enmarcarlo dentro de lo que se trata este tema, ¿no? Una uh-huh. lucha social. Una lucha social en un distrito muy... muy cuestionado en cuanto a la venta ilegal de tierra. Claro. Donde estarían implicados funcionarios del gobierno municipal. Claro. José, ¿se sabe si hay por detrás, digamos, algún tipo de negocio que se pueda llegar a estar interponiendo con respecto o que haya, digamos, sido como por ahí uno de los causantes del posible desalojo? Quien nos hace la denuncia es un señor que el ingeniero Torres lo conoce porque él lo dejó al cuidado de esos terrenos. Él nos hace la denuncia. Su abogado es un hombre que tiene presencia en la vida política del distrito de San Vicente también. Uh-huh. Hay cosas muy muy, muy raras. Hay un municipio que por momentos en sus conversaciones, en las mesas de diálogo, pareciera como que le estuviera pidiendo al Estado para aflojar un centímetro e intervenir con más fuerza, no interviene, digamos, se sienta a las mesas y no interviene. Uh-huh. Claro. No resuelve concretamente nada. Claro. No tira una sola propuesta arriba de la mesa, salvo como pareciera que le estuviera exigiendo o extorsionando al propio Estado, nacional o provincial, para hacer algunas obras en el distrito. Es muy raro, es todo muy raro. José, ya agradeciéndote tu tiempo... Y el negocio inmobiliario, por las dudas, nosotros tenemos una página de Facebook, no sé si ustedes la estuvieron viendo, se llama Ocupación La Esperanza. Uh-huh. En esa página nosotros hemos subido datos de informes periodísticos de hace 2 años atrás, donde desnuda la trama del negocio inmobiliario donde están los funcionarios, con nombre y apellidos, están en ese informe. Nosotros hemos colgado el link de la nota, se puede ver desde ahí tranquilamente, como una cuestión ampliativa para ustedes mismos y para la audiencia, ¿no? Bien, José, ya agradeciéndote tu tiempo y te dejamos descansar, nosotros contamos un poco cómo es el barrio Nueva Esperanza, pero bueno, nadie mejor que vos que vivís ahí para contarlo, para quien no lo conoce, cuántas familias hay. Es un barrio maravilloso y con una gente que tiene unos cojones más grandes que todos los funcionarios del planeta. Los vecinos han, siguiendo el trazado de los barrios linderos, han trazado las calles, han respetado las medidas de los lotes, de los planos, siguiendo todo un trabajo de investigación de los vecinos. Han puesto la luz, han hecho perforaciones, hemos hecho estudios del agua junto con con unos compañeros de un proyecto agroecológico de ASPA, de acá, de la zona de Guernica, y hemos hecho análisis del agua, una cosa que ni el Estado municipal ha hecho. No, y que muchas veces deja pasar incluso. El agua potable de Alejandro Cor no es apta para el consumo humano. Y el agua de pozo sí lo es, hasta ahora, ¿no? Sí. Hasta ahora. Pero la red potable no es... estamos sustituyendo al Estado en un montón de funciones. Y eso solamente son capaces trabajadores auténticos, gente de barrio, el laburante organizado. Así es. José, esa es la mejor pintura que tengo de lo que es el barrio, la mejor caracterización que les puedo dejar